Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Madonna preocupa a sus fanáticos con foto de enorme moretón. Aunque fiel a su personalidad transgresora, Madonna lució este enorme moretón con bastante gracia y estilo. Si algo sabe hacer la reina del pop es causar revuelo con su siempre controvertida personalidad. Sin embargo, esto a veces preocupa a sus fanáticos que no saben cómo reaccionar. Precisamente, esto pasó con la reciente foto de Madonna donde luce un enorme moretón en sus piernas. Esta semana, la intérprete de Like a Virgin salió de fiesta con otras celebridades como Kanye West, Julia Fox, Antonio Brown, Floyd Mayweather y Evan Rose. Tal parece que la celebración fue bastante intensa por las fotos que publicó. En una interesante galería, Madonna lució con un enorme moretón en su pierna que rápidamente preocupó a sus fanáticos. La vida me ha golpeado, ¿crees que me importa una M? Solo al diablo le interesa, escribió la artista en un post que se viralizó. Y es que el moretón en su pierna no es la única foto interesante que Madonna publicó en esta galería. La reina del pop también publicó un primer plano de su lencería y otra sentada en el baño y dándole la espalda al público. La publicación alcanzó más de 180.000 me gusta en Instagram, donde la mayoría de los fanáticos le preguntaban sobre su moretón. Sin embargo, otros seguidores de Madonna también celebraron la actitud siempre despreocupada de Madonna. Últimamente, la cantante ha estado bastante ocupada con sus nuevos proyectos, y es que la misma Madonna está trabajando en un guión de su propia película biográfica que contará la historia de su vida. Anteriormente, reveló que será bastante explícita y tendrá temas como su primera experiencia sexual antes de llegar al estrellato. Por ahora, no se tiene a la actriz confirmada que la interpretará, aunque se rumorea que la estrella de Black Widow, Florence Pugh, es la favorita de la misma Madonna luego de que la siguiera en Instagram. Muse vuelve a la música con un extraño video. Hace tiempo que no sabemos nada de Muse, por lo que decidieron regresar y en grande. Su canción Won't Stand Down nos voló la cabeza. Muse nos tiene acostumbrados a los experimentos musicales. Hoy lanzaron su nueva canción después de casi 4 años en silencio. La última vez que sacaron música nueva se trató del disco Simulation Theory, que tiene un eje mucho más sintético. Hoy nos revienta la cabeza con su nueva canción Won't Stand Down. La voz melodramática de Matt acompaña una base que no deja nada que desear al rock clásico. Tal es el punto que podemos escuchar extractos de Bellamy recurriendo al screamo. El verso es cercano a la nueva era del rock sintético. Sin embargo, los drops recuerdan un estilo más ligado al metalcore. El video es otro caso, ya que podemos ver a alguien, probablemente Matt Bellamy, con pelo largo y canoso usando una máscara de Matt Bellamy. El escenario es bastante terrorífico mientras hace movimientos extraños con los que controla a quienes podrían ser sus adeptos. El estreno no nos pilla tan desprevenidos, ya que hace una semana se filtraba en Twitter un video de Matt Bellamy con su hijo escuchando esta misma canción en su auto. Podría decirse que se trató de un teaser a la antigua por parte del vocalista de Muse. Como se puede apreciar en el video, se trata de la misma canción lanzada. Se espera que el próximo disco sea más pesado que lo que hemos visto hasta ahora, por lo que preparen sus cuellos, se viene el headbanging. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!